Aquí comienza Ecos de Tinta, la columna de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Bienvenida a la mesa de ofrendas urbanas, Agus Caruso, y todos los libros que vienen con ella siempre. Tal cual, me traen a mí realmente, claro. No es que yo los traiga a ellos. Claro, exactamente. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Riéndose, bien. Veo. Contento, veo que ir riéndose. Sí. Hoy estamos, ¿no? Estamos risueños. Sí, una energía, sí, es verdad. Bueno, bien, está buenísimo. Hay que, sí. Che, sí. Sí. ¿Vos de qué te reís mucho, Agus? Yo, ¿qué te da risa? Cotidianamente, así como. Mi novio. ¿Por qué? Me da risa. Él, a ver, me río de la de su inteligencia, me río con él. De él, muy poco realmente. Me encantaría reírme más de él, pero no hay muchos motivos para reírme. Hay muchos para reírme con él, más bien. Muy, muy perspicaz, así, muy atento. Esto que decían del porteño que se ríe rápido, ¿no? Que sí. Está atento a las palabras, a cómo valoramos la brillantez o la lucidez. Bueno, él es muy lúcido y eso me motiva. Sí. ¿Y de qué se reía este irlandés de los 1800? No, no sé de cuándo. Sí, sí, 1900 que venís a traer. 1900. Estamos hablando de Francis Bacon. Uh-huh. A este micro que acá Nahue me dejó decir el título, no lo dijo claro, anteriormente. Sí, porque me sorprendió. Se llama El Insobornable Bacon. Instinto, orgía de carne lacerada. Mirá qué título, siempre lo, cada vez los hago más largos. Se dieron cuenta, ¿no? Que cada vez son más largos los títulos. Sí. No sé por qué tengo cierta atracción por los títulos muy largos. Bacon, estamos hablando no del filósofo, que es bastante anterior, sino de un pintor que nació en 1909 y falleció en 1992. Uh-huh. Nació en Irlanda, Dublín, y falleció en España. Es un pintor naturalmente, digamos, británico, ¿no? Que vivió mucho tiempo en Londres, ¿sí? Y él ha dejado un montón de gente, un montón de artistas con enorme influencia. Pensemos en, ¿se acuerdan del micro de Fernando O'Connor, por ejemplo? Sí, sí. Este hombre que hace, afortunadamente está vivo y es nuestro, es argentino. Lo quiero tener ahí encerrado, pintando, es una bestia. También lo usaba mucho de referente. Quiero decir, hay un montón de artistas alrededor del mundo que lo usan a Bacon como enorme referente, ¿no? Pensemos también en Carlos Alonso, otro argentino nuestro, ¿sí? Yo pensaba en la obra de Nicolás Mensa, en la obra de Mirta Narowski, que usan sus escenarios, ¿sí? Sus lugares lúgubres. Bacon, no sé si tuvieron la oportunidad de ver algunas obras de Bacon. Sí. ¿Qué tal? Sí, son como creepies. Totalmente. Creepies. Muy buena descripción esta de creepies. Bacon habla mucho de que usaba como referencia a las fotografías de Muybridge, un fotógrafo, un precursor de la fotografía del movimiento, ¿sí? Muybridge sacaba como cuadro a cuadro las fotografías del galope de los caballos. Uh-huh. Y a partir de estas investigaciones que hace fotográficas Muybridge, se descubre que los caballos en un momento, digamos, de estos fotogramas están en el aire, ¿no? Y él tenía como una extraña fascinación con el movimiento. Y van a ver que en todas las obras de este muchacho, de este Francis Bacon, pintor, ¿sí? Sí. Usa mucho esta idea de Muybridge. De hecho, ahí también en internet lo van a encontrar en Google. Fotografías que relacionan sus pinturas, sus encuadres de personajes, de parejas muy sexuales, muy intensas, casi en un ring al óleo, ¿no? Con las fotografías de Muybridge. Con esta obsesión que tenía por la dinámica y por el movimiento. Hay una entrevista que también la pueden conseguir en internet, se la podemos pasar. Está en un PDF de Margarit Duras que le hace a Bacon, donde él habla de cómo se formó y cómo cada uno inventa su técnica, ¿no? Uh-huh. Y hablaba de lo que él llama la imaginación técnica. Que le decía, yo parto a partir del accidente o de la mancha, ¿sí? Y de la mancha voy a ir suscitando, digamos, sacando, extrayendo ese personaje que quiero ilustrar. Y también hacía como que lo fuera develando una totalmente, cosa así. Totalmente, lo usaba como disparador, digamos. A partir de la mancha del accidente. Mirá. Que no podía prever, sino que inclusive usaba el dedo, las huellas, o brocha, o pincel, ¿sí? Claro, por eso son, hablo desde mi absoluto, ¿no? Sentido común. Ajá. Son como cuerpos, casi la gran mayoría, por lo menos que veo, como cuerpos medio deformados, no son cuerpos anatómicamente perfectos, ni mucho menos, ¿no? Como tienen deformidades bueno, voluptuosidades raras. Esa palabra es súper precisa y tiene mucha relación con la obra de Bacon, voluptuosidades. Él dice en un video que van a encontrar también en YouTube, ¿sí?, que él miraba la obra, sobre todo los dibujos le encantaban de Miguel Ángel, los volúmenes que usaba Miguel Ángel para sus figuras, sus hombres, ¿sí? Y trataba de capturar ese volumen que había visto, ¿no? También él habla mucho de Velázquez, ¿sí? Sí. Del Papa que retrata a Velázquez, de Inocencio X, y van a ver muchas obras hizo como 40 papas Bacon, donde trata de retratar justamente por él mismo, por propia interpretación, el grito de ver a Mario. Ah, sí, hay una tal cual, es reconocida. Ahora obviamente en este momento al aire no va a aparecer jamás la ley de Murphy, ¿no? Actuando en este momento. Le recomendamos a los oyentes que ya pongan en Google Francis Bacon, no pongan solo Bacon porque aparece el jamón. Exactamente. Sí. O aparece el filósofo, ¿eh? O una u otra. Me han preguntado, ¿vas a hablar del filósofo Bacon o de Francis Bacon el pintor? Y a ver si, sí, el grito es una de las primeras que aparece, de hecho. Totalmente. Bueno, él decía que trataba de capturar esta idea de la vida en la muerte y la muerte en la vida, ¿no? Como la esencia del grito. De hecho, él, cuando se aloja en París, ve una obra de Nicolás Poussin, donde una mujer, que se llama La masacre de los inocentes, donde van a matar a su hijo, ¿no? Y ve el grito de la mujer y dice, yo quiero llevar esto a mi pintura, ¿no? Es muy interesante cómo él empieza a pintar a sus 30 años. Antes él se dedicaba, era diseñador de interiores, ¿sí? Un estilo entre la Bauhaus y la Art Deco, digamos. ¡Me jodés! ¿En serio? Y hay mucha obra, digamos, dentro de sus primeros 15 años de pintor que él decide tirar porque dice que nada vale la pena, y a sus 45 empieza a hacer lo que él llama obra que realmente vale la pena ser mostrada o exhibida. Le pusimos el insobornable Bacon a este micro o a esta columna de artes visuales porque justamente era un tipo que iba contracorriente. De hecho, hay en estas frases que están en estos libros, dice, nadando contracorriente, ¿no? Como, digo, si bien había ciertos artistas de renombre, ¿no?, que estaban como Kitaj, por ejemplo, que estaban en boga en ese momento en tanto la figuración, estaban muy, muy, estamos hablando de Pollock, que es fuera del aire, ¿no? Estaban muy de... se revalorizaba mucho la pintura expresionista, abstracta, así como la pintura de Pollock. Claro. Entonces él era como si bien estaba dentro de un grupete, de hecho estaba dentro de la Escuela de Londres, algunos pintores que son más o menos conocidos, aunque él es el máximo exponente, era un bicho raro, que hacía cosas feas, si se puede decir así, para que sea más didáctico, ¿no? Está claro. Esto de la carne que decían ustedes, también se influenciaba mucho con las radiografías, con las fotografías de rayos X, ¿sí? Van a ver en el grito del Papa que hace Bacon ciertas líneas verticales con mucho movimiento. La idea del movimiento le interesaba mucho, la idea del accidente, la idea de las líneas verticales que atraviesan la figura, ¿sí? Esto del grito, adentro de las bocas que él dice, nunca lo pude lograr, pero trataba de capturar las paletas de los paisajes de Turner, ¿no? Digo, él decía en una entrevista que le preguntan, pero pará, en las bocas vos casi son monocromáticas, no hay muchos colores adentro de la boca. Claro. Sí. Y él dice, bueno, porque nunca lo pude capturar, pero mi idea era a partir de los paisajes de Turner. Es muy interesante, yo voy a tratar de hacérsela llegar, digamos, la entrevista que le hace Margarit Duras. También habla de pintar a solas, ¿no? De que necesitas cierta libertad para pintar solo, que uno no puede pintar con las personas que ama. ¿Alrededor en el momento, claro. Entonces que él pintaba sobre todo a las mañanas, a la tarde iba al casino, del que era bastante fanático. La vida personal privadísima de estos. No tan privada, era un tipo que era bastante para afuera, digamos. Muy al histórico. Casino, había casinos desde ese entonces, ¿no? Digamos. Sí, totalmente. También a pubs, digo, era muy un tipo muy sociable. Y ahí en los libros van a encontrar, o en internet también, cierta biografía amorosa de Bacon. Así, biografía amorosa la van a encontrar, donde habla de Eric Hall, Peter Lacy, George Dyer y John Edwards, que son como los cuatro modelos amantes, más bien los últimos más importantes, digamos, sobre todo George Dyer y Peter Lacy, que fueron dos amantes modelos de él, ¿no? Él era homosexual, sí. En ese momento era bastante, de hecho el padre lo echa de la casa a sus 16 años, si no me equivoco, sí, 16 años, porque se entera que era homosexual y lo lleva con un amigo de él, de la familia, el padre era militar, digo, lo lleva a ver si lo enderezan al nene, ¿no? Cosa claro. Que obviamente no tiene ningún sentido. Bueno, pero es otro contexto. Otro contexto totalmente, ¿no? Pero él se obsesiona con... De hecho, Muchas frases van a encontrar a Bacon diciendo la única obsesión es la amorosa o la sexual. Por eso esto de... Uh-huh. Yo imaginaba un ring porque eran en estos trípticos que él ama hacer. Claro. Estas pantallas, Y parece que siempre hay una acción, por lo que yo... O sea, como que claro. no son estáticos. El ¿no? movimiento. Siempre hay movimiento y siempre está pasando algo. Si ven las fotografías de Maybridge, esto del galope de los caballos o el movimiento de las personas que le hace cuadro a cuadro... Se nota claramente que él intentó quitar, digamos, esa esencia del movimiento en la pincelada. Por eso usa también el dedo, digamos, como la acción del movimiento, ¿no? Capturar el instante. Hay algo de eso, del accidente. Y la imaginación técnica me parece una definición muy particular que yo jamás había escuchado, esto de partir de la mancha. Sí, partir la mancha, pero él le puso imaginación técnica, que es diferente de la imaginación imaginaria, decía. No, claro. Como no forzar a la mancha hacer ilustración, sino que sea realmente, que conserve el espíritu de acción, digamos, de momento, llevando a la mancha, pero con cierta intuición o instinto, él decía, ¿no? Y aparte tampoco está focalizado en la técnica, está focalizando en la imaginación. En la imaginación, es verdad. Bueno. Es verdad. Hablaba también en esta entrevista de que él era un drifter, ¿no? Que iba a la deriva, que él siempre se siguió a sí mismo. Sí, así que... un tipo muy... Por esto es insobornable, ¿no? Orgía de carne lacerada, porque, bueno, claramente le encantaba poner ahí... triturar a sus amantes, a sus modelos amantes, y a su vez exponer todas sus carnes, ¿no? ¿Una vida familiar, así como la típica vida familiar, no tuvo nunca? Complicada la vida de este muchacho. Yo creo que no le comenté, pero estos dos amantes con los que tuvo una relación bastante prolífera, digamos, se suicidaron. Entonces hay muchos trípticos, sobre todo de George Dyer, del momento donde se suicida, toma pastillas, además de consumir bastante alcohol, y lo retrata en un tríptico, en varios trípticos, de hecho, en el momento cúlmine, ¿no? Uh-huh. Así que una vida atravesada por... Él decía, se me mueren como moscas toda la gente que realmente amo. Uf. Por eso se retrata, se hace autorretratos muy peculiares, porque generalmente los pintores se suelen retratar con cierta vanidad, con la paleta, ¿no? Sí. El tipo se hace en su cotidianidad total. Pero decía como, yo sé que pronto me toca a mí, así que me dejo acá sentado. ¿Crees que vayamos a las recomendaciones? Vamos. ¿Estamos en tiempo? Sí. Bueno, hablando de que este tipo, Francis Bacon, estaba ahí fascinado con las bocas sus gritos, que intentaba hacer todo el tiempo con ese movimiento, y miraba los cielos de Turner para tratar de meterlos en esas bocas, pensé en que vayan a ver a la colección de arte de Amalia Fortabat, que hay un Klimt original y hay también Turner's original. Hay un Turner, si no me equivoco, además de Alma Tadema, otros artistas muy, muy importantes argentinos. Está en Puerto Madero, en... Olga Cosentini 141. Se puede visitar de martes a domingos de 12 a 20 horas. Es la colección particular. Es realmente impresionante ver un Klimt en vivo o ver un Turner en vivo, ¿no? Así que parecía que estaba bien bueno que vayan a verlo. Y bueno, otra recomendación es... vamos a estar haciendo un seminario de acuarela con modelo vivo, que es el sábado 12 en Belgrano. Acá estamos en agosto, este mes. Sí. Así que prontito. ¿Este sábado no? El próximo. El próximo, muy bien. Exactamente. Muy bien. Bueno, y también quiero recomendar mucho acercarse ahí a verte a la Fundación FIRST, que es un lugar hermoso que tuve el placer de conocer la semana pasada. La semana pasada, En tu taller de... en tu taller de dibujo ahí con tus estudiantes, unas lindas totales. Si se quieren comunicar o quieren ahí buscar información... Pueden hacerlo al Facebook, Agustina Caruso, o a mi mail, que es agustinacaruso@gmail.com. Una casa hermosa, con una energía muy linda en Vicente López. Es una casona preciosa que está muy cerca de Puente Saavedra, a 7 cuadras. Dan ganas de ponerse a crear. A mí me invitó, me dijo, ¿querés dibujar? Y yo salí corriendo. Le dije, no, me tengo que ir. Que era muy cierto. Bueno, Agus. Hermoso. Un placer. Gracias. Te vemos el próximo mes, seguro, por supuesto, con otra fascinante entrega.